sé. No te preocupes que llegó señal de base. Se meten en tu vida y hasta en qué comes. En todos contra todos, ellos quieren ver. Nos vean y nos dicen. Les recordamos que en este programa especial del Día del Periodista de Señal de Base estamos sorteando un libro, como hacemos todos los sábados. En este caso es un ejemplar de Lo que queda de música entre los árboles, de Martín Massa, y Tengo cierta envidia a los reptiles, de Martina Dominella. Es un libro doble que se arranca de un lado o del otro de la tapa. Es de Editorial Malicia. Les agradecemos muchísimo a los compañeros y compañeras de Malicia Editorial porque nos han dado unos cuantos libros hermosos para compartir con todos ustedes. ¿Dónde está Malicia? ¿Vos te acordás? Malicia está en 596 y esa diagonal. En la diagonal 78. Ahí, esa misma. En el espacio. Está en el espacio, ahí Centro va. Cultural del Espacio. Además, cabe aclarar que estos dos autores son además periodistas. Martina está ahí en Radio Futura y es un dos librazos, digamos, en uno. Sí, hermosos. Además, aprovechen para ir a Malicia a comprar libros hermosos de muchos autores platenses, unas ediciones muy lindas y, por supuesto, a buenos precios. Le pasamos el chivo porque les queremos agradecer mucho que nos hayan dado ejemplares para sortear. Entonces, tienen que hacerlo. Si lo hacen por Twitter, @periodistaslp es nuestro Twitter y ahí ponen #librosetp. Si se quieren ganar este libro de Editorial Malicia, también lo pueden hacer por Facebook, que nos encuentran como Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Ahí está la foto del libro, de una de las tapas, y ahí debajo de la imagen se anotan. Como hizo Aye Pipa, que dijo quiero el libro, nos desea buen programa y además nos pide que le mandemos saludos a Avispando el Agitero, el programa compañero de Radionauta que sale los miércoles. Radio Futura. Está en Radio Futura. Avispando el Agitero y sale los miércoles a las 4 de la tarde. ¡Asá! Estaba convencida. Es otra radio amiga. Dos radios amigas, Radionauta y Radio Futura. Avispando el Agitero sale entonces los... Los miércoles a las 4 de la tarde de 4 a 6 por Radio Futura. Ahí va. Juan Pablo Sarquisián, secretario de Interior del Sindicato de Prensa de Rosario. Decidimos este año que ameritaba estar en la calle en conmemoración del Día del Periodista y bueno, por los salarios, por la fuente de trabajo, contra los despidos, la flexibilización laboral y contra cualquier tipo de protocolo de seguridad, porque en el fondo es censura, no encubierta, sino explícita. No han hecho creer que somos profesionales, y claro que somos, pero también es un oficio, somos trabajadores. Algunos tenemos la fortuna de estar en relación de dependencia, pero hay un montón de compañeros que están precarizados con fraude laboral a través de figuras como el monotributo o la compra de espacios, innumerables formas de flexibilización y multifunción. Bueno, de eso se trata, es un proceso que los sindicatos, las estructuras necesitan, porque hoy cada vez más tenemos más compañeros afuera del sindicato que adentro, de concientizarnos que somos trabajadores, básicamente somos trabajadores y tenemos una doble explotación, la explotación que nos impone las empresas como cualquier trabajador y la explotación ideológica en términos de que nos quieren hacer creer que porque firmamos una nota o salimos en televisión o tenemos o estamos delante del fierrito, somos famosos, y eso también conspira contra la conciencia del trabajador de prensa. La FATPREN, la FETRACON, el CIPREVA, en una mesa de diálogo con un documento en conjunto, es histórica, no tenemos registro de la recuperación de la democracia de una marcha de esta envergadura. No es para la coyuntura, creemos que esta mesa se ha constituido para quedarse porque hay un montón de problemas que son absolutamente comunes y de eso se trata, intentar resolverlos. Escuchábamos a Juan Pablo Sarquisián, él es el secretario de Interior del Sindicato de Prensa de Rosario, que fue uno de los sindicatos de trabajadores de prensa de todo el país que concurrieron el pasado miércoles en la llamada movilización del 8J, esta impresionante e histórica movilización de trabajadores de prensa de todo el país en la ciudad de Buenos Aires, desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo, convocada por una mesa nacional de trabajadores de prensa que se conformó hace un tiempito, y las dos federaciones nacionales, la FATPREN y la FETRACOM, se pusieron de acuerdo con y convocaron a todos los gremios de prensa del país a marchar en contra de los despidos, en contra de la precarización laboral y en la reivindicación de la libertad de expresión en esta movilización, como decimos, histórica, porque fue unificada de todos los gremios del país. Estuvo Rosario, como escuchábamos recién, a su secretario de Interior, pero estuvo Tucumán, Mendoza, Corrientes, Formosa, varios de la provincia de Buenos Aires, Esquel, Bariloche. Digo, se vinieron de todo el país. De Santa Fe había muchísimos compañeros, y la verdad que fue muy emocionante y muy impresionante, ¿no?, la movida que se hizo. Sí, ahí, como decía el colega de Rosario, es una movilización histórica desde la vuelta de la democracia, y también tiene que ver con la situación en la que nos encuentra. Ese 8J éramos más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de prensa, y tiene que ver con la situación en la que nos encuentra por la cantidad de despidos que ha habido desde en estos primeros 6 meses del año. Venimos también de una situación de precarización laboral aguda, ya lo era desde años anteriores. Nosotros ya hemos presentado varias veces este relevamiento que hemos hecho los trabajadores de prensa de la ciudad de La Plata, que daba cuenta que el 40% trabajamos en condiciones de precarización. Esta situación se ha visto agudizada, y el 8J fue un buen momento para poner en primera plana cuáles son los reclamos de los trabajadores de prensa, que en general la sociedad no lo sabe, porque los medios de comunicación no difunden los reclamos de los trabajadores que hacemos los medios de comunicación, y tenemos que hacer este tipo de movilizaciones grandes para un poco romper ese cerco, que es un poco lo que pasó también. Se pudo difundir qué es lo que pasó. Sí, pero de hecho también sucedió en el mismo 8J, hubimos algunos compañeros que estábamos cubriendo la marcha en nuestros medios. Yo estaba saliendo para mi medio aquí en la ciudad de La Plata, y mis compañeros me decían: Vir, en la tele no está saliendo nada. Claro. En ningún canal de noticias están mostrando imágenes de lo que vos nos estás contando. No solo yo, hubo un montón de compañeros que cubrieron la marcha, pero ahí queda claro también cómo los intereses empresariales invisibilizan nuestros reclamos. Nosotros cubrimos la marcha de todos, pero a nosotros no nos cubren, y nuestros derechos también están siendo vulnerados. En este programa estuvimos hablando con Cintia Ottaviano, la defensora del público, recuerdan ustedes, y ella contó que en ocasión de ir al Congreso Nacional a hacer una presentación, fue la Comisión de Libertad de Expresión, ¿verdad? Hizo la presentación de un informe en donde ella explicó a los legisladores que solo en radio y televisión se habían producido 2.500 despidos. ¿Se acuerdan? Sí, también me acuerdo que dos días después Macri veta la ley antidespidos que saca el Congreso y nos deja a Orsay. Yo quiero, discúlpenme que los interrumpa, pero quiero presentar a Gastón Lupi, que está en la mesa con nosotros, delegado, compañero del CTP, delegado de DIV. Gastón, vos estuviste en la marcha también el otro día. ¿Qué impresiones te trajiste? ¿Qué tal? Buen día. Ante todo, a ustedes, bueno, a los oyentes. Llegué tarde, ¿no? Porque se me mezclaron, obviamente soy periodista y tengo más de un trabajo. Se me mezclaron las tareas y bueno, estaba dando clases, así que apenas terminé la una, me escapé para allá, colectivo, tren, subte, y llegué al obelisco, y ahí, bueno, ya habían marchado rumbo al Ministerio de Trabajo, y no acerté el recorrido, así que llegué primero al Ministerio de Trabajo y recién los fui a buscar. Son un montón de cuestiones, ¿no? A nivel personal, para mí es una fecha muy muy importante el 7 de junio, ¿no? O sea, lo asocio con la primera decisión importante de mi vida, ¿no? O sea, lo primero que elegí ser yo, digamos, más allá de la formación, digamos, del recorrido común, uno va eligiendo, qué sé yo, qué quiere ser el día de mañana. Y yo elegí ser periodista, muy muy asociado a cuestiones de mi niñez, de pasar horas frente a la televisión, frente a la radio, casa de abuelos, qué sé yo, así que durante mucho tiempo quise que el 7 de junio fuera mi fecha. Y cuando llegué al 7 de junio, la verdad me produce una emoción muy, muy grande. En algún momento fue participar de algunos almuerzos, de algunas cenas, recibí algún regalo. Y en esta oportunidad, bueno, el 7 de junio en sí participé de una charla en la Facultad de Periodismo. fue un lindo mimo, y ni hablar el 8, ¿no? Esto de poder movilizarnos y mostrar en la calle, desde la lucha, desde el compromiso, que uno es periodista y que intenta visibilizar cuestiones que yo... A ver, es más largo el debate, ¿no? O sea, estamos peor. Estamos peor dentro de una situación de que ya era mala, ¿no? O sea, digo, los números que manejaban ustedes ya desde el año pasado, ¿no? De un 40% de trabajadores en la ciudad en situación de precariedad, digo, demuestran que estamos en una situación más compleja. Y estamos peor, entre otras cosas, porque, qué sé yo, hubo un cambio de gobierno y hay un reacomodamiento de las pautas y hay menos dinero por ahí para repartir, por lo menos en los primeros momentos. Y por eso estamos peor, digo, porque hay menos plata dando vueltas. Pero si empezara a haber más dinero, me parece que se abriría un poco más el abanico, pero serían más los compañeros que podrían estar mal, digamos. No sé si se entiende, digamos. Se achica, digamos, una torta que nosotros... Si había más pauta dando vueltas, había más posibilidad de que compañeros ingresaran a fuentes de laburos muy muy precarias, digamos. Si achica la pauta, bueno, obviamente, cuando hay menos torta, bueno, son los compañeros, mayor cantidad, los que se van, digamos, y quedan marginados de esto. Pero hay una cuestión cultural, me parece que el 8 de junio lo marca también, y que está muy bueno y es importante para aquellos que se están sumando a la profesión, digamos. Que esto no es un hobby, no es un pasatiempo... O tener un laburo en un medio no tiene que ser, qué sé yo, como para despuntar el vicio y laburo de otra cosa, digamos, ¿no? O sea, entendernos realmente como profesionales de la comunicación, como profesionales de los medios, somos laburantes. Dejar de lado muchas cuestiones de romanticismo que yo las he planteado, me ha pasado alguna vez, ¿no? De cuestionar la calidad de la silla en la que yo me sentaba. Y es cierto, digo, pretendía mejores sillas que la que yo tenía en mi casa, pero son 7-8 horas que uno está sentado frente a una computadora escribiendo, digo. O sea, no está bueno que por un laburo después te duela la columna y no puedas dormir, digamos. Y lo planteas y te dicen, bueno, pues las redacciones, siempre el cenicero lleno, que se ve poco, que los monitores titilan, qué sé yo. Dicen, la verdad, yo soy un laburante y trabajo por una empresa privada que junto tiene que dar las mejores condiciones de trabajo para que vos desempeñes bien tu tarea. Sí, sí, ni hablar. Y no te vayas con dolor de espalda a tu casa. Y por ahí, no sé, bueno, el 8 de junio veía uno de los dirigentes de FADPREN llorando, muy muy emocionado. Ay, sí. Y yo supongo, pensar que este tipo ha estado semanas por ahí sin dormir, porque en algún momento decís, ¿para qué me meto en esto? ¿Qué tensión, qué nervio que yo? Pero bueno, la emoción del llanto es que salió bien. Y por ahí también uno, mirando otras marchas, otras movilizaciones, la verdad que éramos pocos, 3.000 decían por allí, somos pocos, no somos nada. Pero partimos desde la nada, digo, o sea, claro. Es entender que es la primera, que nos cuesta mucho, que hasta nuestros propios compañeros con cierto temor dicen, che, ¿y esto lo publicamos? No, esa cosa de disociar que por un lado va lo informativo, por otro, digamos, lo que nos pasa en la vida real. ¿Cómo no lo vas a publicar? ¿Cómo no vas a reivindicar que seamos 3.000, 4.000? Que ojalá seamos más, digamos, pero costó muchísimo. O sea, no tenemos esa conciencia que nosotros también vivimos dando cuenta de las movilizaciones, de los paros y los demás. Incluso a mí hasta me pasa que de publicar, bueno, hay paro de combustible y no me doy cuenta, me afecta a mí. Porque no estoy acostumbrado, lo tomo como una cuestión de noticia, de vender información. Y ojalá que los trabajadores de prensa podamos empezar a hacer visibilizar y sin vergüenza, sin miedo, reconociéndonos laburantes, de que tenemos nuestros problemas, de que los queremos visibilizar, de que queremos reclamar. No, pero bueno, me fui un poco, perdón. No, a mí me parece que ese es un punto neurálgico, ¿no? Que lo hemos discutido un montón de veces y siempre volvemos sobre lo mismo. Mira, hace poco le estaba haciendo una entrevista a una becaria CONICET. Y en la protesta anterior había hablado con una de las delegadas de ATE, investigadora del CONICET, delegada de ATE, ¿no? Entonces ella en algún momento hizo un raconto de la historia del CONICET y el lugar de los investigadores. Y ella decía, a los investigadores nos ha costado mucho autorreconocernos como trabajadores, ¿sí? Porque nosotros vamos, cumplimos un horario y nos pagan un salario por investigar. A uno le pagan un salario por vender fiambre en una fiambrería, el otro levanta casas y yo investigo moléculas, investigo en ciencias sociales, lo que fuere. Y ha costado mucho porque siempre estaba esa cosa de el mecenas que apadrina a un investigador loco que está metido en un laboratorio. Y eso no es así. Somos laburantes y tenemos derecho como cualquier laburante. Y yo le decía, los trabajadores de prensa, históricamente, nos ha pasado lo mismo. Recuerdan que además el programa del Día del Trabajador, retomamos un poco esto, de cómo nos cuesta a nosotros reconocernos que somos laburantes, somos trabajadores, y que por consiguiente tenemos derechos como el resto de los trabajadores y también reclamos como el resto de los trabajadores. Bueno, los invitamos a escuchar otro de los testimonios de la movilización del 8J, realmente porque tenemos muchas voces de compañeros del interior. Soy Romina Mancilla, secretaria de Acción Social, Turismo y Deporte de la Asociación de Prensa de Santa Fe, trabajadora de Radio Nacional Santa Fe. Desde hace más de 5 años nosotros estamos precarizados y el reclamo viene desde ese tiempo, pero además ahora se suma un contexto de lucha por la situación de los medios en general, de Santa Fe, ya sea el diario El Litoral, LT9, situaciones bastante complicadas que están viviendo los compañeros trabajadores de prensa. Por eso es que estamos aquí en esta movilización junto a otros trabajadores de todo el país. Tomemos y nos hagamos carne de esto, que somos trabajadores, que tenemos derechos, que podemos pelear por ellos y que vamos a exigirlos, y como gremio obviamente responder ante quien sea. Estábamos escuchando la voz de Romina Mancilla, secretaria de Acción Social de Turismo y Deporte de la Asociación de Prensa de Santa Fe. Realmente, bueno, eso sí fue muy impactante, conocernos los rostros, encontrarnos los colegas del interior de Buenos Aires. Y bueno, una pregunta que circulaba es también la dificultad de agremiarse, ¿no? Hay muchos de nosotros y de nosotras que no nos acercamos a los sindicatos porque, bueno, vienen de una mala tradición. Digo, venimos de los años 90, hemos llegado hasta acá, los trabajadores de prensa nos cuesta entendernos como trabajadores. Ahora, también nos cuesta acercarnos a esas estructuras anquilosadas, quizás en algunos casos poco ayornadas a estos tiempos, digamos, y que también se han comprometido muy poco con los conflictos que en este momento se están dando. También vemos este revuelo que hay en algunas provincias y en algunos sindicatos que están cambiando, que están cambiando la manera de ver, y el nacimiento de sindicatos nuevos como el sindicato del Cipreva. Ahora, Gastón, ¿vos cómo la ves acá en Provincia de Buenos Aires? Porque hay algo que tenemos que decir, que en Provincia de Buenos Aires realmente no nos encontramos con ninguna bandera del Sindicato de Prensa Bonaerense, ni ningún banderín, ni con ningún representante de los que hoy ocupan los cargos más directivos del sindicato. Sí, a ver, por eso al comienzo les decía cuánto representaba para mí el 7 de junio y de estar criado frente al televisor y de escuchar radio AM, onda corta, ¿no? Y apenas o al poco tiempo que empecé a trabajar en el medio en el que me desempeño, ya desde hace 13 años, me afilié porque también tenía ganas de afiliarme y estaba ese sentimiento de pertenencia. Y la verdad que yo el Sindicato de Prensa Bonaerense, que es mi sindicato, lo siento como muy mío. Tal cual. Pero claro, por ahí cuestionábamos, a ver, por ejemplo, por un lado pienso que hay muchos compañeros que la lógica laboral de los medios en la ciudad, digo, que en cada medio estás de paso y hasta incluso estás de paso en la profesión, entonces digo, afiliarte, primero tenés que estar en blanco o estar lidiando, bueno, como es la forma, si no estás en blanco, de poder afiliarte, y no sabes por cuánto tiempo estás, por qué medio te afiliás, si seguirás el día de mañana laburando de periodista, digamos, o sea, el campo laboral o la situación laboral es compleja. Y por otro lado, sí, comparto lo que decías vos, Pavo. O sea, a mí me cuesta mucho plantearle a un compañero, pedirle que el 1% de su sueldo lo destine a pagar la cuota sindical de un gremio que, si no te despierta el mismo sentimiento de pertenencia que me despierta a mí, hoy por hoy, digamos, no tiene una contraprestación concreta en algún tipo de servicio, digo, qué sé yo, de apoyo gremial o en situación de conflicto, digamos. Sí, obra social. Obra social. Bueno, la obra social va por otro lado, digamos, quienes la usan, la verdad, en mi trabajo están muy contentos, digamos, pero decía puntualmente de la cuestión de la participación en el sindicato de acá. Y la verdad no la tengo clara, ¿viste? O sea, es como el huevo y la gallina. O sea, el sindicato está allí, por ahí no hay mucha motivación para acercarse, y si nadie se acerca, el sindicato seguirá siendo ese, digamos, ¿no? No, por eso yo pensaba en esto de ayornarnos a los tiempos que corren, en función de poder pensar que hoy los trabajadores de prensa, por ejemplo, en el arco grande que traemos desde los 90 con la precarización laboral, digamos, somos monotributistas, gran parte de nosotros. Y por otro lado, digamos, al ser monotributistas, nuestra posibilidad de hacer aportes, digamos, y no tener recibo, porque facturamos, no tener recibo, digamos, es muy compleja, con lo cual el sindicato quizás debería encontrarle la manera de poder contenernos a los monotributistas de manera de no desprotegernos y poder dar cuenta de nuestros derechos, concretamente como laburantes adentro de las redacciones. Pero bueno, también, nada, es como decías vos, un poco el huevo y la gallina. Hay algo de eso, en esta mesa somos cuatro, estamos afiliados, ahí afuera hay varios que también están afiliados al sindicato de prensa bonaerense, es nuestro sindicato, yo coincido con eso, uno en la manera en que podemos nosotros intentamos apropiarnos. El problema que tenemos es que del otro lado, al no haber mucha respuesta, no existen convocatorias concretas de nuestro sindicato a sus afiliados, salvo dos veces por año que yo conozca, una es el 7 de junio, o sea, hoy a la noche, por ejemplo, el sindicato hace una cena a la cual vamos a ir, porque es nuestro sindicato. También la otra sería la asamblea anual de afiliados, a la cual fuimos el año pasado, yo la primera vez que participaba. Después, el sindicato no nos la conducción del sindicato no tiene espacios donde nos convoquemos y podamos llenar ese gremio, que es lo que nosotros queremos hacer en algún punto. Hubiera estado bueno, en realidad, nosotros la reflexión que hacíamos mientras movilizábamos era qué distinto sería que la misma conducción del gremio pasara por cada una de las redacciones, por cada uno de los medios, por cada uno de los estudios de televisión y radio, y convocara a movilizar a esta marcha del 8J. En realidad las únicas convocatorias fueron las que partieron de los mismos laburantes, o sea, nuestras. Nosotros fuimos en tres autos, podíamos haber tenido tal vez alguna combi, un micro a disposición, sería distinto para los compañeros. Incluso nosotros hicimos cosas que en general no estamos acostumbrados, como por ejemplo tener que pedirte el día de laburo, tener que, o sea, porque en un día laborable es más difícil que en otros gremios, y no estamos acostumbrados también porque no tenemos esta práctica de decir, bueno, para defender tus derechos tenés que en algún momento parar y salir a movilizar, juntarte con tus compañeros y compañeras. El gremio hoy no nos está convocando a eso. Nosotros, así como decía Paula, hay que cambiar el chip, hay que pensar que los gremios, como estamos viendo en otros lugares del país, nos encontramos con gremios de Mendoza, incluso, Rosario, claro. Chubut, Río Negro. A ver, la gente de Rosario también planteaba la dificultad de que tienen sindicatos vacíos, digamos, ¿no? La dificultad de participar, la dificultad de reunir voluntades para hacer cambiar estas estructuras. Ahora, también vemos la experiencia de sindicatos nuevos que no pudieron dar batalla desde adentro de viejas estructuras como puede ser la UTBA, y bueno, y dieron nacimiento a nuevas experiencias como en este momento podemos hablar del CIPREVA. Los invito a escuchar la voz del Tato Dondero, que es su secretario general. Venimos revirtiendo la situación. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires se está movilizando desde hace un año que nacimos como un sindicato y nos hicimos cargo de asumirnos como sindicato. Y tuvimos luchas y patriadas con todo el vaciamiento del Grupo 23. Nos movilizamos durante todo el verano. O sea que nosotros estamos acostumbrados a estar en la calle. Pero esta movilización es distinta y es muy especial para nosotros, porque nos estamos juntando con todos los trabajadores de prensa del país. Es un hecho, se puede decir, inédito, en el sentido que hace décadas que eso no sucede. Lamentablemente hubo políticas de algunos sindicatos de buscar aislamientos y demás, que llevaron a que cada lugar peleara por su lado. Nosotros, cuando nos lo fijamos como una tarea prioritaria, porque consideramos que solamente la unidad de todos los trabajadores de prensa del país podía enfrentar esta situación, y si no fuera esta situación, y si la situación fuera mejor que la que estamos padeciendo, también necesitamos estar unidos todos los trabajadores. Por eso la consigna central de hoy es unidad en la lucha, y por eso estamos acá y estamos muy contentos que estén con nosotros los compañeros de la FATPREN, los compañeros del Sindicato de Prensa de Rosario, de la FETRACOM, los compañeros de Córdoba, del CIPREN, y todos los sindicatos del país. Estamos buscando trabajar juntos en todo en estos ejes comunes, y pensamos que es la única manera que tenemos en este momento. La situación general es malísima, debe ser el peor 7 de junio, o sea que fue ayer, pero bueno, el peor 7 de junio desde el inicio de la democracia. Tenemos que hacernos cargo de eso, tenemos que hacernos cargo de lo que eso implica en cuanto a nuestra actividad y en cuanto a nuestros deberes como trabajadores primero, como trabajadores de prensa. Bien, ahí escuchábamos a Tato Dondero, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, también reflexionando sobre lo que fue esta movilización, y queda claro la importancia que tuvo en términos de defensa de nuestros derechos y poder por primera vez plantarnos colectivamente todos los gremios de prensa del país. Ahí también tenemos que decir, o sea, hablábamos de afiliaciones y nos tiran un mensaje acá de gente que le cuesta afiliarse al Sindicato de Prensa bonaerense. Uno de ellos, un periodista que se llama Andrés Sosa, que labura para un medio, para la corresponsalía de un medio de Río Negro. Y también, eso pasa también con los gremios. Uno lleva afiliaciones, tardan en contestarte y esto también desmotiva. O sea, estamos en la misma lógica que estábamos describiendo. Por ahí estaría bueno, aprovechando que está Gastón, que es delegado gremial, que cuente un poco cómo es esta experiencia de ser delegado gremial cuáles son las cuestiones que hoy como delegado gremial están debatiendo ahí en DIB. Ah, en DIB, pensé que era el sindicato. No, se me complicaba. Me cambiaste un poco, vamos con DIB. Y tiene que ver también con nuestra relación con el sindicato. La agencia, por cantidad de trabajadores, somos 23, la mitad de ellos afiliados, desde este año, o desde el año pasado en realidad, a finales del año pasado, tenemos nuestro propio delegado. Porque hasta anteriormente, bueno, igual ya lo expliqué acá en el programa alguna vez, ¿no? Pero bueno, claro. El público se renueva, entrábamos dentro de lo que es corresponsalías. Y la agencia DIB es un medio, que es cierto que sus dueños son del interior de la provincia de Buenos Aires, pero es un medio que está radicado en la calle 48, 9 y 10, que tiene 23 laburantes, todos en blanco, digamos, es un medio de la ciudad de La Plata. Uh-huh. Después para dónde transmite no importa. Así que hemos logrado, después de alguna discusión fuerte, qué sé yo, hemos logrado que tengamos nuestro propio delegado. Fuimos convocados el año pasado en la primera reunión de delegados en el sindicato y después no hemos participado más. Antes nos invitaban a la comisión directiva, bueno, en este gran avance e importancia que tuvo que tener nuestro propio delegado, bueno, la respuesta fue no participar de las reuniones de comisión directiva y conformar el cuerpo delegado, y bueno, nunca más nos invitaron, digamos. Siempre asumo la autocrítica, ¿no? Esto, el huevo y la gallina, pero uno, son gestos, digamos, ¿no? O sea, vos, el sindicato, la puerta podrá ser grande o chica, pero vos, desde tus gestos, la podés hacer creer o parecer más grande o más chica, ¿no? Sí. Y pasa por ahí la cosa. Así que desde DIB, bueno, negociamos incluso nuestra propia paritaria. Uh-huh. Siguiendo muy de cerca lo que pasaba con FATPREN y con contacto permanente con los distintos dirigentes FATPREN. Se da que mucha de la gente de Adira son dueños también de DIB, entonces estamos todos en una gran familia, ¿no? Peleándonos como las buenas familias. Así que hemos negociado nuestra propia paritaria. Este año, te decía, cambiamos un poco los intermediarios, o sea, hablamos directamente con FATPREN, porque a través del sindicato era muy engorroso que participaban, que no participaban, que no conocían la realidad de nuestra empresa. Así ¿quién no conocía la realidad de tu empresa? No, porque, a ver, pasa, digamos, con cada una de las paritarias, que por ahí nosotros puntualmente estábamos con la paritaria de IRA-FATPREN, y en el sindicato, bueno, hay otras empresas, hay otros laburantes, hay otros medios, digamos, que no están tan al día a día lo que pasa con la paritaria FATPREN. Tampoco sé de qué paritaria están al día a día. Tampoco son 15.200 medios que tiene bajo su órbita el sindicato de prensa bonaerense. Trato de ser operativo, y cuando veo que por un lado no me llega la respuesta, voy para otro. Trato de no perder mucho tiempo analizando, porque acá la cuestión era resolver la paritaria y que los compañeros tuviesen la información, y la información de primera mano y más rápida llegaba por ese lado. Por supuesto que la crítica no es hacia ustedes. No, está claro que no, está clarísimo que no. Pero porque aparte también, insisto, digo, uno plantea cosas y es verdad, ¿no? Que el escenario en general es más complicado. Yo creo que los que estamos en una situación de mayor comodidad, si se quiere, debemos levantar las banderas y debemos empujar y arrastrar a los compañeros. Y bueno, a veces te das cuenta que no te acompañan en esa discusión, ¿no? Por eso decía de los gestos, digamos, ¿no? La verdad, te das cuenta o preferís ir a plantear alguna consulta respecto a la paritaria a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, claro, y no al sindicato tuyo, digamos, ¿no? Sí. Así que bueno, charlábamos, nosotros tratamos de ver qué iba proponiendo FATPREN y nosotros automáticamente transmitíamos ese pedido a nuestra patronal y hemos logrado una paritaria un poco mejor que la que logró a nivel nacional FATPREN, ¿no? Con un 25% de todo el sueldo remunerativo, digamos, o sea, en blanco. Así que, pero bueno, ya en un mes hay que sentarse a discutir de nuevo. Claro. ¿Sí? La segunda parte del año. La segunda parte del año, o por lo menos hasta febrero, marzo, habrá que ir chusmeando. Me quedé pensando hoy, vos decías, ¿cómo hago para decirle a un compañero que se afilie, no? Cuando el sindicato te ofrece tan poco. Y entonces pensaba, sí, eso es una realidad, porque muy cortito. Se supone que el sindicato te aporta cosas que te resuelven situaciones. Por otro lado, pensaba, y sí, este sindicato no te ofrece mucho más que el camping, pero... si no nos afiliamos y no empezamos a participar, nunca te va a ofrecer mucho más que el camping. En realidad, quizás el objetivo de convencer a los compañeros de que se afilien es cuanto más nos afiliemos y más nos involucremos, vamos a conseguir más cosas dentro del sindicato. Hoy por hoy no te las da. Es el huevo o la gallina. ¿Qué hago? ¿Espero a que me lo dé para afiliarme o me afilio para que me lo empiece a dar? Y me parece que por ahí, siguiendo, retomando el espíritu de lo que debe ser un sindicato, por ahí el argumento es afiliate para reforzar el sindicato y que el sindicato se ponga a nuestra disposición y nos cubra las espaldas y además nos dé beneficios, ¿no? Sí, saqué el teléfono, lo había guardado para no tenerlo encima, que no interfiera, pero como no quería hablar de más, revisé en el Facebook, digamos. Y la verdad que hoy a la noche hay una cena del Día del Periodista y que sea un buen momento para la reflexión, para charlar, para ir al sindicato, la verdad que me parece que por lo menos el sindicato podría publicarlo en su página de Facebook. No, digo, y ahí es donde me parece que desde los gestos podés, digamos, incentivar a que alguno más se entere que hoy a la noche se puede ir al sindicato. Bueno, pero si hoy a la noche el sindicato no lo publica y no lo promociona, nosotros sí vamos a sacar nuestro propio chivo e invitar a todos los colegas a mañana a almorzar, porque también nosotros vemos esa ausencia y nos interesa poder estar presentes y compartir, conocernos, reconstruir este entramado de necesidades comunes que tenemos, de problemas comunes, de debates que nos interesan abordar, y también de relajarla, compartir un buen vino, una buena tallariñada, con lo cual invitamos a todos mañana, aprovecho y paso el chivo, a comer con los compañeros y compañeras del colectivo de trabajadores de prensa y con todos los compañeros de la región a el almuerzo del Día del Periodista, nuestro festejo. Lo vamos a hacer en la sede de ATE, que nos la prestaron. Pero bueno, antes de seguir avanzando con eso, sigamos escuchando voces de lo que fue la movilización. Queremos escuchar a Jorge Naón, del Sindicato de Prensa de Esquel. Hicimos 2.000 kilómetros desde la cordillera de Chubut para venir aquí a Buenos Aires, y porque considerábamos que esto era muy importante, porque esto marca la unión de los trabajadores de prensa en el país, y bueno, estamos acá defendiendo la dignidad de los trabajadores de prensa. ¿Cómo es la situación de los medios en el sur y en particular en Esquel? Muy complicada, ya ha comenzado el ajuste, se han perdido puestos de trabajo, hay dos diarios locales en Esquel que están en una situación de cesación de pagos, con dos meses de atraso en los salarios y con muchas dificultades económicas, porque los empresarios se han enriquecido en todos estos años a través de la pauta del Estado y hoy los medios están desfinanciados. Ahí lo escuchábamos al compañero de Esquel, del Sindicato de Prensa de Esquel, Jorge Naón. Sí, totalmente, retomando un poco este vaciamiento de lo que tiene que ver con la pauta. ¿Cómo está afectando esto a todos los medios del interior? La falta de oxígeno económico que se traduce en la falta de pago de salarios, que se traduce en el cierre de los medios, que se traduce en la falta de pago de aportes patronales que garantizan que nosotros podamos tener una jubilación digna y una obra social ¿no? Para atendernos. Pienso en el compañero de Radio América y en todos los compañeros de Radio América que estuvieron acá, que hoy están haciendo esfuerzos autogestivos para poder pagar la obra social de sus hijos. Bueno, en fin, una situación que tiene a más de 1.000 trabajadores de prensa acá en la provincia de Buenos Aires y en Buenos Aires, y a 2.500 trabajadores de prensa a nivel nacional en este momento sin poder proyectarse para adelante en la vida económicamente. Sí, y ahí lo decía el compañero de Esquel, Jorge Naón, empresarios que también se han enriquecido con pautas publicitarias millonarias y que de un día para el otro aducen quedarse sin fondos para sostener medios de comunicación. Eso también es un debate para nosotros, es un aprendizaje en general para todos los trabajadores de prensa sobre la necesidad de fortalecer nuestras herramientas gremiales para pelear justamente por ese tipo de cosas. La pauta publicitaria también la tenemos que discutir nosotros, es necesario que los periodistas nos involucremos en esos debates que pareciera ser cuestiones que tienen que resolver los empresarios de los medios de comunicación, pero nos afecta a nosotros. Hay otro de los compañeros de Agencia Divi, integrante del CTP, Sergio González, ha publicado hace unos meses, había publicado cómo había caído la pauta publicitaria, ahora volvió a publicar a través de su Facebook las investigaciones sobre cómo viene el tema de la pauta y decía que ahora hay una posible apertura, digamos los medios están empezando a recibir pauta de nuevo. Hay que ver si esto se refleja en el sostenimiento de los puestos laborales, que hasta ahora no podemos verificarlo concretamente, y eso depende mucho también de la correlación de fuerzas que podamos generar para reclamar que esa pauta publicitaria tenga que ver con más puestos de trabajo, con salarios mejores, tiene que ver un poco con ese debate, ¿no? Sí, es. No quiero introducir un tema que no vamos a votar hoy ni de casualidad, pero también yo reivindico mucho el sueldo, ¿no? Me parece que, digamos, debemos todos laburar y poder vivir del sueldo, ¿no? Y cuando digo el sueldo, digo lo que recibo por derecha en mi medio con un recibo de sueldo. Claro. Digo, corremos muchas veces el riesgo de que supongamos que se reacomodan las cosas y empieza a haber dinero en función de pautas formales o informales, no sé cómo se le llama, digamos, ¿no? Y que empiece y que se retome ese circuito que es peligrosísimo de la plata informal dando vueltas, que eso también te debilita mucho como trabajador, debilita mucho a la profesión, debilita mucho como colectivo. Ver situaciones, voy a tratar de ser lo más correcto posible, políticamente correcto, de gente que no labura por un sueldo, sino que labura por el aire, y es el aire esto de tener una bola que te permite, bueno, facturar una pauta por otro lado, informar un sobre, como quieras llamarle, digamos. Claro. Ese es un tema que nos debemos discutir fuertemente entre nosotros, cuestiones éticas o como querramos llamarle, ¿no? Digamos, pero reivindicar el sueldo, laburemos por un sueldo. No caigamos en esto y mucho menos en esa paranoia de que tu compañero al lado este estará porque está apretando esa tecla en este momento, no estará publicándole tal cosa a fulano por alguna contraprestación, qué sé yo. Es bravo, ¿no? O sea, es en términos de precarización, no solo digo de laburar en blanco, no digo, sino de las condiciones de cómo dignificamos nosotros la profesión, que es un tema más complejo y que ojalá se dé en este tipo de ámbitos una cena o un almuerzo el domingo al mediodía para charlar de estas cosas. Totalmente. Bueno, invitamos a escuchar a Roberto Zorrilla, el secretario general de FATPREN. Durmiendo el sueño de los justos en un cajón en este ministerio. Por último, compañeros, simplemente agradecerle a los compañeros que han venido de cada uno de los lugares del país, a los compañeros de Mendoza, a los compañeros de Santa Cruz, de Comodoro Rivadavia, a los compañeros que han venido de Tucumán, de Formosa, Corrientes, Paraná, a nuestros compañeros de Junín, de Catamarca, a Santa Fe, a Rosario, a Córdoba, a Tucumán, a todos los compañeros que han venido de todos los lugares, de Esquel, Trelew, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Viedma. Gracias a todos por darnos la oportunidad de que gracias a ustedes nosotros estemos acá hablándoles. Nosotros no seríamos absolutamente nada como dirigentes sin ustedes, que son una base fuerte y que son los que nos dan poder para poder estar acá y confrontar con esta gente que está acá. Muchísimas gracias. Y ni un paso atrás, compañeros. Nosotros no seríamos nada, no estaríamos acá si no fuera por ustedes, que son nuestra base, decía Roberto Zorrilla. En ese escenario que se armó en las puertas del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y la verdad que es así, en realidad. La concepción del sindicato es que la base es la que le da sustento y hay determinadas personas que están en ese lugar conduciendo eso que la base le está pidiendo. Y eso es lo que nosotros necesitamos también aquí y es en donde a veces nos sentimos un poco huérfanos. por ahí entendemos o sentimos que la base, que somos todos los laburantes, estamos necesitando algo y que por ahí la conducción no está dando cuenta de ese reclamo que los trabajadores tenemos, ¿no? Uh-huh. Era muy impresionante, estaban todos muy emocionados. Uh-huh. Verlo a Flavio Frangolini llorando, con Flavio hemos hablado acá más de una vez, lo han escuchado ustedes muchas veces, él nos ha acompañado muchísimo aquí en la Ciudad de La Plata en todos los reclamos que hemos hecho a los compañeros y compañeras despedidas del diario Hoy. La FATPREN siempre nos acompañó y Flavio fundamentalmente, y la verdad que verlo llorando, emocionado de que se había conseguido eso, porque realmente fue la unión de los trabajadores, y uno veía a los trabajadores de Clarín, y veía a los trabajadores de La Nación, y veía a los trabajadores de Página 12, y eso da cuenta que los trabajadores somos los trabajadores y las empresas son otra cosa. Por eso el cántico era ni empresarios ni patrones, nosotros somos trabajadores, y esos eran los reclamos que nosotros teníamos que llevar adelante, ¿no? Exactamente, una de las fotos que circulaban era la foto de los trabajadores de Tiempo Argentino y los trabajadores del diario Hoy, del diario Clarín, movilizando uno al lado del otro, diciendo, bueno, la única grieta acá es entre los trabajadores y los patrones, después entre los laburantes mismos de los medios, claro, no hay ninguna grieta, digamos. Y acá, bueno, justamente los trabajadores de Tiempo Argentino, también hay que decirlo, ellos son uno de los medios dentro del grupo que conducía el empresario Sergio Spolsky, que se fue una vez que fue el cambio de gobierno, y dejó muchos medios, muchos trabajadores en la calle. En concreto, ellos, el Tiempo Argentino se transformó en cooperativa por la misma fuerza de los propios laburantes, que dijeron, vamos a buscarle una salida a esto, claro, no vamos a quedar en la calle, y se quedaron adentro de la redacción y lo siguen manteniendo, ya sin la patronal, que se quedó con mucha plata de pauta publicitaria que no fue destinada a sostener el medio de comunicación. Y nosotros lo vivimos acá en La Plata con Diagonales.com, empresa que terminó desapareciendo y que había sido vaciada ya previamente en los años anteriores, que sus trabajadores también dieron una lucha muy importante, y que creo que si no se cerró antes ese medio fue porque tenían una comisión interna, sí, tenían delegados, tenían asambleas y lograron sostenerlo el tiempo que pudieron. Después, ya cuando quedaban 11 trabajadores, resistieron hasta que el medio se cerró. También, para que no pasen esas experiencias, esto que venimos diciendo, la necesidad de fortalecer el gremio, claro, ¿no? Escuchamos audios de todo el país, vamos a escuchar también un compañero de Capital Federal, estamos hablando de Diego Pietrafesa, él es trabajador de Telefe Noticias, estuvo charlando con nosotros. ¿Se acuerdan el día que nos contó cómo fue la cobertura de la venida de Obama, de Barack Obama a la Argentina? ¿Cómo fue esa cobertura en la Casa Blanca, iba a decir, en la Casa Rosada? Bueno, a él también estuvo en la marcha compartiéndola con todos nosotros y con todos los trabajadores del resto del país, y esto es lo que nos contaba Diego. Estamos dando un mensaje hacia adentro de los trabajadores y sobre todo hacia afuera, que ojo con lo que están haciendo y ojo con lo que van a hacer. Es una marcha nacional. Por primera vez, trabajadores de prensa de todo el país se juntan, están en unidad. Y eso sabemos a quién pone nervioso, afortunadamente. Y les demostramos a los trabajadores de las cooperativas, a los trabajadores de los medios alternativos, que estamos con ellos, que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires no se olvida, al contrario, necesita de esa participación. Por eso, en el medio de un contexto dramático, salarial y profesional, hoy celebramos. Ahí estaba Diego Pietrafesa, compañero de Telefe, de Capital Federal. Bueno, hacenos un último cortito balance de lo que fue la marcha del 8J y de cómo estamos los periodistas hoy en día. Mirá el balance. Me parece que te voy a responder las dos. No, pero quiero retomar algo que decía David recién, y volviendo al 8 de junio, al 8 de junio, al 8J, no esperar solamente al 8 de junio para que nos encuentre en la calle. Y hay muchas cuestiones, pero lo pensaba de cosas más mínimas. Podemos marchar uno al lado del otro, Tiempo Argentino, Clarín, los que sean, pero si después en la tarea cotidiana nos choreamos material mutuamente, no citamos el laburo del compañero, no reivindicamos el trabajo a otro medio, le seguimos haciendo el juego a nuestra empresa, que porque en vez de contratar a un compañero, no, nos hace laburar como locos y bueno, le choreó a tal portal. Y de esa forma también nos estamos tirando muy abajo, digamos, ¿no? O sea, muchas veces uno le termina haciendo el caldo al laburo, al patrón. O sea, marchemos juntos, Tiempo Argentino, Clarín y todos marchemos. Y además en el cotidiano, en el día a día, defendamos nuestro laburo y defendamos el laburo del compañero. No del compañero de redacción, del compañero de otro medio, ¿no? Caemos muchas veces en la tentación de googlear una imagen, de buscar en Google Noticias alguna información. Digamos, reivindiquemos el laburo. Yo creo que si empezamos, por ejemplo, a reconocer que tenemos que citar fuente, pero no citar fuente por una cuestión legal, qué sé yo, es el laburo de un compañero. Es la forma de defender su fuente de trabajo, de su reconocimiento y demás. Yo creo que esas pequeñas cositas son los pasos que tenemos que empezar a dar como para entendernos como laburantes y entender al otro como un laburante. Bueno, por eso es tan importante que seamos cada vez más, por eso es tan importante no solo movilizar juntos, sino poder reunirnos, conocernos las caras y debatir todos estos temas. Así que, bueno, nada, los esperamos esta noche, mañana, en estos espacios de encuentro entre colegas para festejarnos y porque la fuerza colectiva, sin lugar a dudas, es acción. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. ¿Cómo le va, señor Joaquín García? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Nos vas a contar todo lo que tenemos para hacer en los días restantes? En los días restantes arranca la agenda del día y la primera cita es domingo 12 de junio, que arrancamos en el Salón de Ate, 5, 55 y 56, donde nosotros vamos a festejar. ¡Ah! Estaban preguntando qué era. ¿Con qué festejanos? Contanos todo. Todo el colectivo de prensa vamos a estar festejando el Día del Periodista con pastas y vino. ¡Epa! Buenísimo. Pastas y vino, así que no se lo pueden perder. Ya está, creo que dije todo con eso, ¿no? Gran tallarineada del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa, domingo 12 de junio. A las 12 del mediodía. A partir de esa hora vamos a estar... ¡Hasta! ¿Y qué va a haber? ¿Qué más? Contanos qué va a haber ahí en ese evento. Y vamos a tener un poquito de todo. Principalmente vamos a... cuento solamente lo de la pasta y el vino y después vayan. Vayan y van a ver. Va a haber muchas sorpresas, seguramente. ¿Hay gaseosa para los que laburamos el domingo a la tarde? Va a haber. No. Tomate un vino, Lupi, no seas amargo. No podemos brindar con gaseosa. Mucho menos con agua. Mucho menos con agua. Así que bueno, así arrancamos, ¿no? Con pasta y vino. Sí. Bueno, sí, invitamos a todos los compañeros. Ya lo hemos venido difundiendo, hemos tratado de entrar en contacto con la mayor cantidad de compañeros, pero seguramente alguno nos quedó ahí. Le hemos pedido a los que veíamos que retransmitan la invitación a sus compañeros en sus medios, así que ya tenemos la confirmación de muchos que van a estar yendo mañana entonces a la sede de ATE en 8, 55 y 56, pero eso no implica que si se están enterando ahora y tienen ganas de ir, vayan. La tarjeta cuesta 120 pesos, la tarjeta es solo para pagar los gastos de los tallarines, las salsas, el vino, rico, las gaseosas, ¿no? Digo, todo rica lo que pasta. Hemos estado trabajando para mañana pasar un día del periodista entre todos, un día del periodista compañero, tratando de emular lo que fue el del año pasado, que fue un éxito, y queremos que cada vez vayan más compañeros para poder encontrarnos y para poder también charlar cara a cara de todos claro. estos temas que estuvimos hablando hoy aquí a través del aire, y por ahí mañana también poder pensar un poquito de todo lo que estuvimos hablando hoy. Ese espacio para compartir que necesitamos. Ahí va. Está claro. Y bueno, seguimos también el 12 de junio, pero más tarde, cuando finalicemos de la pasta y el vino. A las 21 horas en la Salamanca, en 60 y 10, va a ser una feria artesana donde se van a presentar los hermanos Garay, que van a estar tocando un poquito, Seba Caire, Daniel Chapet, y también a cargo del diseño gráfico va a estar Melissa Pavel. Así que va a ser un poquito de todo. Nos empeñamos en la autogestión, se llama. Así que bastante interesante. Si nos queda resto, vamos a ir, obviamente. Por supuesto, aunque sea reptando. Reptando, claro. Nos queda cerca. Nos queda cerquita, así que podemos ir. Y seguimos después, más adelante, el 14 de junio, a partir de las 9 de la mañana, encuentros de geofísico. ¿Qué es esto? Los chicos de geofísica, los estudiantes de geofísica, alguna vez nos preguntamos qué es la geofísica, qué son las erupciones de los volcanes, por qué se producen los terremotos, o si saber simplemente si una napa de agua sirve, si es potable o no. Así que bueno, los chicos de geofísica prepararon este espacio para compartir sus ideas y contarnos un poquito qué es esto. Es la ciencia que busca responder a todo este tipo de preguntas. Así que, bueno, aprovechar esto. Se pueden anotar en Semana Tierra, FCAGLP. Ah, bueno. Semana Tierra, FCAGLP. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Ahí va, @gmail.com. Así que bueno, ahí acercarse los chicos, nos van a estar comentando de todo. La sede, la Facultad de Geofísica está en el Paseo del Bosque, así que se pueden, a partir de las 9 de la mañana, podemos Bien. Acercarnos para aprender un poquito más. También los colegios están invitados y demás. Seguimos el viernes 17 de junio con la Feria de Alimentos Saludables. Esto va a ser en Ensenada a partir de las 16 horas, perdón, en donde habrá productos elaborados sin agroquímicos, directo de la productora o productora. Como siempre van a estar los bolsones de verdura agroecológica, que traen entre 7 y 8 kilos de verdura de estación y valen 130 pesos, una ganga. Una bicoca. Sí. Son verduras producidas por familias quinteras de la región, organizadas en la Unión de Trabajadores de la Tierra. Los bolsones deben ser encargados previamente, hasta el miércoles hay tiempo, y se retiran directamente en la feria. Además se pueden conseguir otro tipo de alimentos como granola, miel, hamburguesas veganas, yerba orgánica, Qué aceite rico. De oliva, de todo, sí, bastante interesante. Esto va a ser en el espacio de Rancho Quircho, Independencia 528, en Ensenada. Perfecto. Y finalizamos el sábado 18 con murgas y talleres. El Club Centro Cultural de Berisso, en 159, 11 y 12, va a estar presentando, primero a las 16 horas, unos talleres de murga a cargo de Pablo Milich. Pablo Milich es un músico súper recomendado, ex director de la murga Falta y Resto, y va a estar haciendo y contándonos en el taller los arreglos corales, que es bastante interesante, o por lo menos para mí. Así que ahí arrancaría el taller. Y más adelante, ya a las 21 horas, se va a presentar la murga Desbarajo Ajustada. Presenta su espectáculo Juventud. Los Lucas presentan La Fechne. No, a ver, sí, La Fechne. Difícil, ¿eh? ¿Es que es ruso esto? Y después de la República de Berisso todo es posible. Y después Pablo Milich presentando A Dónde Vas también. Y finaliza Se Pudre la Momia. Bárbaro, me gusta el nombre, ¿eh? Toda murga. Todo murga. Muy bien. Y aparte, el buffet va a haber precios populares para Lucho, que siempre está preguntando. Ahí está, ¿está por ahí Lucho? Sí. Así que si hay precios populares, ahí ya se anotó. Lucho se anotó. Aparece. Lucho aparece. Así que vamos a estar ahí seguramente viendo lo de bueno, ¿es todo? Es todo por el día. Bueno, un montón de cosas nos ha traído Joaquín García. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, a ustedes. Y ahora ya estamos despidiéndonos, pero antes tenemos que hacer el sorteo del libro, que lo vamos a hacer en un minuto nada más. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. Bueno, ahora sí, ya está todo preparado, el bolillero con los números, los niños cantores, todo, toda la lotería preparada para hacer el sorteo de este libro cedido, regalado para todos ustedes por Editorial Malicia. Son dos libros en uno, Lo que queda de Música entre los Árboles de Martín Massa y Tengo cierta envidia a los reptiles de Martina Dominella. Malicia Editorial. Ahí entonces va. Vamos a sacar damos el numerito, vuelta al bolillero y a ver. Editorial Autogestiva, hay que decir, ¿eh? A ver. Acá tengo en mis manos el poder y se lo ganó el compañero Ramiro La Terza. ¡Bravo, Ramiro! Escuchen a Ramiro La Terza los miércoles de 4 a 6 en Avispando el Agitero por FM Futura. Muy bien. Bueno, ya nos estamos despidiendo, pero mañana los esperamos a todos a partir de las 12 del mediodía en la sede de ATE. Le agradecemos mucho a ATE que nos prestó su salón. Siempre son muy gentiles con nosotros, nos prestan el salón. Calle 8, entre 55 y 56, a este gran almuerzo para conmemorar todos juntos el Día del Periodista. Esta tallarineada con distintas salsas, va a haber salsa sin carne para los vegetarianos, y bueno, para poder encontrarnos todos y pasar un buen momento. Si querés escuchar los domingos Señal de Base, podés hacerlo de 10 a 12 por Radio Nauta, FM 106.3, y si no, de 12 a 14, todos los domingos por la 221 Radio, es la FM 103.1 de la Ciudad de La Plata, y ambas por internet. Nos vemos. Bueno, ¿es todo, amigos? Nos vamos. Hasta el próximo sábado. Le agradecemos a Diego Cisterna, nuestro operador, y a todo el equipo. Los nombramos Luciano Giorgetti, Gerardo Salkovics, Estefanía Abelo, Ayelen Vázquez, David Barresi, Paula Bonomi, Virginia Lariucci, Joaquín García. Le agradecemos a Gastón Lupe, que vino y estuvo con nosotros. Nos encontramos la semana que viene en este que es el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Fue una producción del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llegó.